Silvestre Dangond fue hospitalizado por problemas de salud en Valledupar. Silvestre Dangond fue hospitalizado por problemas de salud en Valledupar. Día del Padre, fotografías de Baluna junto a Índigo y Camilo enternecieron las redes sociales. La exquisitez de Patti Smith lidera el rock femenino en el cierre de Askena. El pianista Giovanni Alevi anuncia su retirada. El Marginal, la serie argentina de Netflix que ha roto todos los esquemas. Rock en Río Lisboa vuelve pisando fuerte en su vuelta tras la pandemia. Jurassic World Domination pisa fuerte en la taquilla de Estados Unidos. Bad Bunny y Chencho Corleone se sumergen en el verano con Me Porto Bonito. Shakira dice que todo estará bien con su nueva canción. ¿Será una indirecta para Gerard Piqué? Silvestre Dangond fue hospitalizado por problemas de salud en Valledupar. El cantante vallenato fue hospitalizado ayer en las últimas horas antes de que se diera a conocer que cancelaban uno de sus conciertos en Venezuela. El cantante vallenato Silvestre Dangond fue hospitalizado. De acuerdo con información de medios locales del Cesar, el artista fue internado después de que se le diagnosticara una neumonía y tras descartarse que había sido contagiado de COVID. Incapacitado a partir de la fecha del 16 de junio del 2022. Incapacitado a partir de la fecha del 16 de junio al 22 de junio, diagnóstico médico incapacitado a partir de la fecha del 16 de junio al 22 de junio del 2022. Diagnóstico médico, neumonía basal posterior izquierda. Parte del diagnóstico que fue publicado sobre la salud del artista. De acuerdo con información extraoficial, se estima que en los próximos días Dangond continúe cancelando algunas de sus presentaciones mientras se recupera. Día del Padre, fotografías de Baluna junto a Índigo y Camilo enternecieron las redes sociales. Eva Luna Montaner fue una de las famosas que en su cuenta de Instagram festejó a su esposo Camilo Echeverry. A pesar de que en Colombia el Día del Padre fue aplazado para el próximo fin de semana por las elecciones presidenciales, fueron muchos quienes se sumaron a esta celebración durante este domingo 19 de junio, entre ellos los famosos que no dejaron de pasar por alto la especial fecha, y a través de sus redes recordaron a los hombres que viven o vivieron su faceta de padres. Eva Luna Montaner fue una de las famosas que en su cuenta de Instagram festejó a su esposo Camilo Echeverry, quien vivió su primer día del padre tras el nacimiento de su hija Índigo. Con un carrete de fotografías, la menor de los Montaner expresó su admiración a lo que ha sido los primeros meses del cantante en su rol como padre. Destacó los esfuerzos que hace para aprender todo lo que tiene que ver con bebés y cómo le va con el cambio de pañales. Sobre esto último, aunque en una de las fotografías Camilo aparece con una cara desagradable, él ha asegurado que él es quien se encarga de esta tarea. La exquisitez de Patti Smith lidera el rock femenino en el cierre de Askena. La exquisitez de Patti Smith lideró el pasado sábado el rock femenino agrupado en el cierre del festival Askena Rock de Vitoria, que tuvo la amenaza constante de la lluvia en una tarde-noche en la que Susie 4 y Emily Harris completaron un cartel variado para culminar su 20 aniversario. Patricia Lee Smith no defraudó en un concierto que fue calentado por momentos y que acabó con todo el público coreando sus grandes temas. El pianista Giovanni Alevi anuncia su retirada a causa de un mieloma. El pianista Giovanni Alevi anuncia su retirada a causa de un mieloma. El popular compositor y pianista italiano Giovanni Alevi anunció ayer que padeció un mieloma, un tipo de cáncer de sangre que le obligará a permanecer lejos de los escenarios mientras combate esta enfermedad. No daré rodeos, he descubierto que tengo una... No daré rodeos, he descubierto que tengo una neoplasia de sonido dulce, mieloma, pero no por esto menos molesta. Mi angustia mayor es pensar que pueda provocar dolor a mis familiares y a todas las personas que me siguen con afecto, explicó en sus redes sociales. El artista de 53 años y considerado todo un fenómeno de la música clásica y otros géneros, se encontraba en una gira mundial que este verano lo habría llevado a China y Japón, pero tomó la decisión de retirarse tras su último concierto en Viena, según los medios. El Marginal, la serie argentina de Netflix que ha roto todos los esquemas. La serie argentina El Marginal, creada por el director y guionista Sebastián Ortega en 2016 y cuya quinta y última temporada se estrenó en mayo pasado, recuerda en cierto modo a La Casa de Papel, dos producciones que tras su incorporación a la plataforma de streaming ampliaron excepcionalmente su alcance internacional. La ficción argentina que narra las idas y vueltas de los internos de una peligrosa prisión rápidamente logró un éxito nacional al emitir su primera temporada en la televisión pública, lo que hizo que Netflix se interesara por ella y participara en el desarrollo de 4 de sus 5 temporadas, en las que se convirtió en un fenómeno internacional. La propia cárcel es un personaje más donde se refleja Argentina y los países latinoamericanos, y por eso, en países que no tienen este tipo de prisiones, existe algo exótico, una mirada europeizada de lo que pueden ser las cárceles latinas. El Marginal es una serie con una estructura particular. No es común que en la ficción las precuelas ocupen tantas temporadas enteras. No es común que en la ficción las precuelas ocupen temporadas enteras, sino que es más habitual en los spin-off o series paralelas desarrolladas posteriormente. La serie es para Culel un ejemplo de muchas cosas. Para el medio audiovisual argentino, es la primera serie con 5 temporadas, la primera con un éxito internacional tan grande y la primera que apunta a las precuelas para ir después a las secuelas. En España, las dos últimas temporadas se colaron en las más vistas de la plataforma. El productor destaca que generalmente las producciones argentinas funcionan bien en España y viceversa. Rock en Río Lisboa vuelve pisando fuerte en su vuelta tras la pandemia. El Rock en Río Lisboa abre sus puertas el sábado. El Rock en Río Lisboa abre sus puertas el próximo sábado en su novena edición, un encuentro que fue pospuesto por la pandemia y que ahora vuelve pisando fuerte con grandes nombres de la panorama. Y que ahora vuelve pisando fuerte con grandes nombres del panorama musical como Muse, Black Eyed Peas, Duran Duran y Anita. El Parque de la Bella Vista será el lugar donde decenas de artistas ofrecerán uno de los mayores espectáculos los días. El Parque de Bella Vista será un lugar donde decenas de artistas ofrecerán de los mayores El Parque de Bella Vista será el lugar donde El Parque de Bella Vista será el lugar donde decenas de artistas ofrecerán uno de los mayores espectáculos musicales del país, desde el 18 al 26 de junio en los 7 escenarios habilitados, así como múltiples actividades de gastronomía y entretenimiento. Jurassic World Domination pisa fuerte en la taquilla de Estados Unidos. La sexta entrega de la franquicia de Jurassic Park recaudó 58.7 millones de dólares entre el pasado viernes y domingo. Jurassic World Domination volvió a pisar fuerte en la taquilla norteamericana el pasado fin de semana, mientras que la cinta animada Lightyear quedó de segunda, aunque sin colmar las expectativas. La sexta entrega de la franquicia de Jurassic Park de Universal, protagonizada por Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum y Jeff Goldblum, y Jeff Goldblum y Jeff Goldblum y Jeff Goldblum recaudó 58.7 millones de dólares entre el viernes y el domingo, informó Exhibitor Relations, observador de la industria. Lightyear, la última película animada por computadora de Pixar y Disney, enraizada en Toy Story, recaudó 51 millones de dólares. Recaudó 51 millones de dólares. David Dacross, de Franchine Entertainment Research, consideró que el film tuvo una apertura suave para un spin-off de una de las series de animación más exitosas de todos los tiempos. La cinta, que contiene una escena con un beso entre personas del mismo sexo, fue prohibida en docenas de países, principalmente musulmanes, dijo esta semana a la agencia France Press, una fuente cercana a Disney. Bad Bunny y Chencho Corleone se sumergen en el verano con el video de Me Porto Bonito. El video marca el tercer video musical del álbum Un Verano Sin Ti, lanzado por Bad Bunny. El pasado lunes, finalmente se lanzó el video musical de Me Porto Bonito con Chencho Corleone, marcando el tercer clip oficial del álbum, después de la canción Moscow Mule y Titi Me Pregunto, dirigido por Fernando Lugo, el video muestra a Bad Bunny lavando una camioneta para dos señoras que están haciendo planes para salir de noche, mientras que Chencho recorre la ciudad en un auto blanco. Luego, los dos artistas se reúnen en una fiesta en la piscina donde se les unen las dos damas y un grupo de mujeres. En las listas de Billboard, Me Porto Bonito alcanzó el número 1 en la lista Hot Latin Songs el pasado 28 de mayo, lo que le valió a Bad Bunny su número 11, número 1 y el primer campeón de Corleone y el primer número 1 para Corleone. La canción se encuentra actualmente en su cuarta semana en la parte superior. Y en el café mañanero, escuchemos Me Porto Bonito con Bad Bunny y Chencho Corleone. Bad Bunny, Chencho Corleone, Me Porto Bonito. Shakira dice que todo estará bien con su nueva canción. ¿Será una indirecta para Gerard Piqué? La cantante lanzó su nuevo sencillo llamado Don't Worry junto a David Guetta y Black Eyed Peas. Shakira lanzó su nueva canción llamada Don't Worry, la cual hace junto al DJ David Guetta y Black Eyed Peas. Se espera que este sencillo sea un éxito musical luego de Te Felicito, disco que según sus seguidores le dedicó a Gerard Piqué. La artista compartió en sus redes sociales un pequeño fragmento del video en el que se puede observar que extraterrestres llegan a la Tierra y Shakira hace parte de un cuerpo de investigación alienígena, pero además se ven a partes de lo que sería la inteligencia artificial. Con Don't You Worry, la colombiana quiere que las personas dejen atrás sus preocupaciones y confíen en que todo saldrá bien. Por la letra de la canción, sus seguidores han sacado la conclusión que esta sería una nueva indirecta para el futbolista, Gerard Piqué. Y en el café mañanero, música de estreno. Shakira, David Guetta, Black Eyed Peas, Don't You Worry, No Te Preocupes.